Hola, audiencia de Farco. Ayer concluyó el juicio contra el cura José Miguel Padilla en General Pico La Pampa. La fiscalía pidió una condena de 10 años de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser ministro de culto. Los abogados oficiales querellantes adhirieron al pedido, mientras que la defensa solicitó la absolución. Escuchamos a la psicóloga Liliana Rodríguez de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina. Lo importante es lo que solicitó Fiscalía, lo importante para Vicente en este caso, y los denunciantes, los sobrevivientes, los que no han podido hablar todavía, es que esta Fiscalía demostró que la justicia cree que se tiene que poder denunciar, que se puede denunciar y que se puede probar, como hizo esta fiscalía, y se puede pedir una condena. Ahora, como red, por supuesto, vamos por todo, cárcel común y efectiva, ninguna domiciliaria ni todos estos cuentos habituales que son los artilugios que siguen. Recordemos que el ex seminarista Vicente Suárez Waller había denunciado a Padilla, cofundador de la Fraternidad de Belén de Intendente Alvear, en diciembre del año 2019. Finalmente, el debate comenzó el 2 de mayo pasado y en 10 días, es decir, el 24 de mayo próximo, la jueza María José Giannineto dictará sentencia. Para el informativo Farco, informó Radio Libre, desde General Pico La Pampa.